Escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas noches. ¿Me oigo? Sí, sí, me escucho. ¿Cómo están, gente bonita de Station K-Pop? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 15. De La Nocturna con Suyu. Y como ya es común, no estoy sola, estoy acompañada por mi buen amiguito, compañero 13. ¡Añón! ¿Cómo están, chicas? Espero que estén pasándola súper bien. Pues ya estamos listos para un nuevo programa de La Nocturna. Y pues aquí ya saben, estamos listos para hacer los traumas. Espero no traumarlas tanto la noche del día de hoy. No sé qué haya preparado Corpi. Yo nada. Pero bueno. Tú quedaste en que ibas a preparar ahora tu fic. Tú vas a presentar tu fic o lo que sea que vayas a leer. Yo nada más te voy a escuchar, porque el que propuso la sección fuiste tú. No es cierto, Corpi, yo no fui, fueron las chicas. Ay, ajá, echarles la culpa. Pues sí, okay. Yo soy una buena persona, respetuosa de Jebus. Sanshiwan estaría orgulloso de mí, pero es que aquí las chicas me exigen cosas que no puedo, estoy chiquito. Hoy no más, cómo no, el que se anda sabroseando medio mundo. Oigan, no sé si me sacó, vamos a ver, si ya me dejaron de escuchar o qué onda, porque estoy viendo que se metió Temin. Ya saben que aquí no estamos bien si no tenemos fallas, así es que si tú no te quieres perder ni un minutito ni un segundito de lo que fue la emisión, nos puedes escuchar en la repetición el día jueves a las 10, no, espera, mañana, miércoles, no sé qué día es, a las 10 de la mañana, o bien la repetición la puedes buscar en Internet Archive. En esta plataforma es donde estamos subiendo nosotros los programas que tenemos, que estamos haciendo, que andamos manejándonos. Ayúdame a hablar en lo que veo, ¿qué onda? Ándale. Pues, como les decía Corpi, aquí abajito, justo abajito de la caja de chat, si están viendo la página en computadora, pues van a encontrar el link de Internet Archive. Ahí está no solo Las Nocturnas, sino Fan Café, la playlist de Dianish, igual Ahora Corazón, nuestro extrañadísimo Fan Play. Entonces, pues, ahí pueden ir a darle like, no es cierto, no es like, a escuchar los programas que se hayan perdido. Igualmente, pues como de repente nos pasa, ya dice Corpi, no, como me pasó ayer, que se nos cayó de repente la transmisión, pues ahí pueden escuchar el programa completo, sin cortes, sin interrupciones y sin ningún tipo de edición, así como nos sale de nuestro ronco pecho. Y pues nada, les recuerdo igual, ya puso Corpi ahí que tenemos los pediditos. Acuérdense que pues es solo de Super Junior, porque pues hashtag La Nocturna, ¿verdad? Si no, Corpi nos da con la chancla y no queremos eso. Mira, ya me está molestando. Cintia dice que la culpa no es mía, ay sí, ajá. Ahí es cuando yo canto y la culpa no era mía, ni cómo me escuchaba, ni qué decía. Mira, por eso les puedo decir, tenemos las repeticiones de los programas. Ahí podemos sacar la evidencia de que tú fuiste el culpable, ¿cómo no? Yo solo quiero recordarles que el 13 DOM que escuchan en La Nocturna es completamente independiente del 13 DOM que escuchan en Fan Café y del 13 DOM de la vida real. Si tienen algún problema con 13, pues es con el 13 de La Nocturna, ¿verdad? Hoy nomás, o sea, queriendo redimirse de todas las puercadas que maneja por acá. Yo solo les quiero recordar que, como dice el spot de La Traumada, todo lo que pasa es autorizado por Corpi, entonces no soy el único puerco. Ah, bueno, eso ya se sabe, o sea, eso desde inicios de tiempos ya se viene manejando, entonces tú no te preocupes. Oigan, tengo que platicarles de algo que me quedó pendiente la semana pasada. Me dirán ustedes, ¿pues de qué? Dime, ¿de qué? ¿De qué, de qué? Ah, bueno, ok. Pues resulta ser que Super Junior, pensando en nuestro acervo cultural, en qué tan informadas estamos. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos acerca de los spoilers que dio Kyuhyun, ya entrando en la información, sobre el comeback, ¿no? Bueno, la semana pasada tuvimos las primeras imágenes teasers de tres de los integrantes, que fueron Shibon, Ituk y Donghae. No conforme con semejante belleza, semejantes hombres, semejantes, no sé, déjenme babear a gusto, semejante belleza que vimos ahí retratadas en esas fotografías, bueno, Super Junior, pensando en nuestra culturización, por decirlo de alguna forma, está metiendo, no sé si ustedes ya se darían cuenta con las imágenes teasers de esta semana, arte. O sea, ellos quieren que su comeback sea arte en toda la extensión de la palabra, ¿o no? Sí, bueno. Pues es que es Super Junior, De, no puede ser de otra manera. Sí. Todo lo que Super Junior hace es arte. Y pues qué, qué mejor manera de recordarnos que son arte poniéndonos arte, ¿no? Ok. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Si tú te fijaste en las fotografías, tanto en los teasers de la semana pasada como en los teasers de esta semana, ya les dije, estamos teniendo fragmentos o pinturas clásicas, contemporáneas, no sé, tenemos muchos tipos de pinturas. La semana pasada estuvo apareciendo en la ropa de los integrantes, esta semana es a forma de pequeños cuadros, están relacionados con comida, con comida técnicamente. Y los de la semana pasada me quedé pendiente de explicarles. Siwon traía dentro de su vestuario la alegoría de la Divina Providencia. Este cuadro se data de entre 1633-1639 por Pietro Bertini. Vaya, este es italiano. La ubicación de esta pintura la encuentran en el Palacio Barberini en Italia. Y pues como dato interesante, Barberini es una familia rica y poderosa de aquella época. Y vaya, los de esta familia eran ahora sí que los que... ¿Cómo se dice cuando te dan algo a cambio de que tú hagas algo 13? Patrocinan. Te patrocinan. Ah, ok. Algo así como lo que hacemos con 13, ¿no? Usamos a 13 para que nos patrocinen, ¿verdad? Oye, eso se oye muy mal. Tú y yo dijimos que te íbamos a poner en la esquina cada fin de semana para ver qué salía, ¿o no? No recuerdo esos tratos, Corpi. A mí me habías dicho que tú me ibas a conseguir al Sugar Siwon, entonces no sé. Yo sigo esperando. Bueno, vámonos al siguiente dato culturizante con Super Junior, y es que en la ropa de Ituk vemos la Apoteosis de Hércules, pintado por el artista francés François Lemoine, del año 1733 a 1736. La ubicación es en el Salón de Hércules en el Palacio de Versalles. Y finalmente hablamos de la pintura de la ropa de Donge, que es la Anunciación. Esto pintado por Carlo Crivelli. Algo que resaltó dentro de este cuadro o de la ropa de Donge es el pepino que hay. Y es que el pepino simboliza la promesa de una resurrección y redención. Creo que va bastante acorde a lo que estamos viendo ahorita con la temática del renacimiento, ¿no? Esta semana tenemos los teasers de Ryuk, de Shindong y de Hyukje. Sí, si no mal recuerdo, creo que sí es Reebok. Desmiéntanme si estoy mal. ¿Quién es? Mira, los tengo yo aquí. A ver, justo los estoy viendo ahorita, de ayer. Está Kyuhyun. Ah, Kyuhyun, sí, está, perdón. Está Enhyuk, sí. Y Shindong. Sí, lo que pasa es que me estaba acordando de una anécdota relacionada con Kyuhyun y Reebok. Pero bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Sí, perdón, era Kyuhyun, efectivamente. Y los memes no se han hecho esperar, claro está. Tenemos bastantes memes por aquella pose bastante bonita de Hyukje en estas teasers. No sé si ustedes ya las verían. Las pueden encontrar. Híjole, yo no sé qué haría sin Elf y sin esa creatividad que tienen. Ay, son bien, quién sabe cómo. No sé. No sé, no sé. ¿Son o somos, Corpi? Yo todavía estoy dentro de la cordura, muchas gracias. Yo no le creo, chicas. Yo, aparte, es Hyukje. Corpi babea cada que... Bueno, con todos, pero como cuando vea a Jason y a Hyukje, yo creo que es cuando más babea. Aparte, pues Corpi babea con el Enhyuk, entonces también. Oh, claro. Como que yo no le creo que esté dentro de la cordura. Pero sí, o sea, como dice Corpi, la verdad es que no he visto los memes, debo ser sincero, pero me imagino la cantidad de cosas que han de estar haciendo. Las fotos están, la verdad es que muy bonitas, las fotos originales, entonces no quiero imaginar lo que Elf esté haciendo con estos memes, porque aparte, si por algo se caracteriza a Elf, es que para humillar a los super viejos, no hay nadie mejor que él. Discúlpame, a ver, te voy a decir algo, que quede bien claro. no es que nosotros humillemos, nosotros regresamos el amor que nos dan, ¿sí? ¿Por qué le llueve los momazos al Hyukji? Bueno, el tipo se atrevió a decirnos abuelas, nosotros le estamos regresando el favorcito. Bueno, pero es como mi relación contigo, Corpi. Sin bullying no hay amor. ¿Qué es eso? Entonces, pues... yo creo que... eso es algo que siempre ha caracterizado a Elfia Super Junior, que nos encanta molestarnos los unos a los otros. Y aparte, Super Junior es como de esos idols que aguantan vara, no importa qué les digas. Uy, sí. Es como... creo que a excepción de Enhyuki, tal vez Hichul, que son como los... El gato me anda tirando aquí las cosas. A excepción de como Enhyuki, tal vez Jason, que son como los más mamoncitos, por decirlo de alguna manera. Espérate, no. A mí Jason no me le dices así. ¿Por qué? Porque él es bien educado con nosotras. No. Si se enoja tiene sus razones, no es porque sea mamón, o sea, no, tranquilízate. Es que, o sea, no sé cómo otra palabra describirlo, o sea, son como es delicado, los más serios. Mira, fíjate, todavía me la hace más de jamón el Hichol que el Yesón, así. Sí, tal vez un poquito. Ay, no hablemos de Ryoguk. Ryoguk es como el que no le digas una broma porque te va a ver feo. Entonces, bueno, al final creo que son como los tres que menos aguantarían el cotorreo. Pero fuera de ahí, todos los demás, creo que son capaces de... Si la empresa no les dijera nada, de pasar y darte un zape mientras avanza la camioneta. Ajá. Y se irían riéndose de nosotros. Sí lo harían. Pero, bueno, regresemos al chisme, Corpi, síguenos cultivando la mente. Bueno, otra cosa que se me olvidó hablarles la semana pasada, y estarás de acuerdo que sí se nos olvidó, es acerca del pegamento más fuerte del mundo. ¿Sí sabes cuál es? Solo respuestas malas, por favor. Solo diré una cosa. Voy a llorar. Exactamente. Y es que, sí, mi querida radio escucha, para ti, si se te han roto tus lentes, si tu relación no funcionó y la quieres volver a pegar, ¿no? Quieres volver a regresar esa pareja y la quieres tener bien pegadita a ti. Si se rompió el banco donde estaba sentada porque hashtag cerda, digo gorda, déjame decirte que tenemos para ti un pegamento infalible que todo lo puede unir nuevamente y hace como si nada hubiera pasado. Y estamos hablando de nada más y de nada menos que las lágrimas de Don G. De Don G. Pero no sé si ellas sepan, Corpi. Entonces yo creo que necesitamos el chisme completo. Ok, ahí les va pues. Resulta ser que en un programa... estuvieron hablando acerca de... Esto fue en Knowing Brothers, perdón. Estuvieron hablando acerca del pasado. Tocó el punto o el momento en donde Don G habló de sus recuerdos junto con Hichol. Y él comentaba que el momento que más recordaba acerca de Hichol es cuando se habían peleado puñetazos. Pues toda la gente... se sorprendió, ¿no? Porque preguntaron si es que realmente había pasado eso, si se habían golpeado a puños, y pues la verdad es que sí. Don G, incluso comentó que fue Hicho quien le golpeó primero. Todos sabemos que durante los primeros años de Super Junior, Hicho era una personalidad bastante impulsiva, bastante egocéntrica y bastante ruidosa, por decir menos, ¿no? O sea, el Hichol que estamos viendo ahora es algo que yo no esperaba ver, y a mí definitivamente me enamoró esa personalidad en comparación a la personalidad que tenía al inicio, ¿no? Bueno, ahora imagínate esa personalidad altanera meterla con el calladito, seriecito, tímido de Don G, ¿no? El bebé del grupo. Y es bastante curioso porque todos sabemos que la relación de Hichol con Don G siempre ha sido buena. Hichol siempre ha sido el hermano que cuida de Don G. Bueno, resulta que Hichol, ustedes sabrán que inicios de su carrera era más bien actor, se dedicaba más a la actuación y de hecho tuvo muchas participaciones en televisión e incluso debutó antes en televisión que salir con Super Junior. Bueno, Hichol constantemente hablaba acerca de dejar el grupo y diciendo que quería ser actor. Entonces, en una ocasión comentó o dijo: me disculparía si continuara siendo miembro de Super Junior y no creo que pueda continuar con el grupo sintiéndome así. Bueno, agregando a esto, Don G dice que fue durante el lanzamiento del cuarto álbum. Recordaremos que es como el álbum más exitoso, que, bueno, no el más exitoso, sino donde ya estaban dando el brinco al éxito. Entonces Don G pues lo toma a mal, ¿no? Empiezan a discutir. Hichol amenaza con irse de la casa. Don G le dice que si se va, no piense en volver. Y en el momento en el que él se vaya, él ya no va a pensar como su Hyun. Le dice: ni siquiera te llamaré Hyun, en su lugar te llamaré Kim Hip-chol. Y aún así, Hichol se fue. Y Don G estaba muy enojado. Entonces Hichol regresó y terminaron peleando. Hichol fue quien golpeó primero a Don G. Pero Don G sintió que no podía golpear a un Hyun, así que solamente le dio una patada en el hombro. Hichol lo agarró por el cuello y fue como Don G tuvo un rasguño. Entonces es que en el momento en el que Hichol golpea a Don G y luego lo patea, Don G comenzó a llorar y dijo: realmente te consideraba mi hermano mayor. Pensé en ti como un verdadero hermano mayor. Y entonces empezó a llorar también. Ya, se tomaron una foto, fue todo. ¿Qué lloró en el Don G? La verdad es que debo admitir que es uno de mis... es como mi Grecker en realidad, pero siempre se me ha hecho muy llorón. O sea, yo sé que lo vemos y tiene la apariencia como de ser como rudo y serio, pero es una masita por dentro. Yo me lo hago llorando hasta porque pisan a la patita del perro en la película. No sé las demás chicas, o sea, las radioescuchas que piensen, pero yo hago a Don G llorando cuando Stitch es aplastado por el camión y eso que sobrevive. Dice Curi 415: a mí me daba miedo, ahora es todo un amor. Sí, fíjate que si Hichol, el Hichol del pasado regresara, sí nos andaríamos con cuidado. Porque si ahorita tiene una lengua bastante cortante, imagínate antes, que no era tan medido, que era demasiado impulsivo. Dice Kat: creo que la chula ha madurado en parte, pero recuerden que en otro programa también comentó que se dio cuenta de que su actitud no era la correcta, que debería de estar más agradecido, obviamente con las fans, porque pues las fans eran lo que pues los construían a ellos como idols, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de por las cuales Hichol cambió. Afortunadamente. Yo debo confesar que tal vez no lo parece, pero en ocasiones suelo ser una persona bastante cortante y bastante directa. Entonces, yo debo confesar que a mí me caía mejor el Hichol de antes. Digo, por cosas mediáticas, qué bueno que cambió y maduró y es como más medido. Pero yo viviría muy divertido con un Hichol cínico y más o menos prepotente con los demás. Te voy a decir por qué eso no funcionaría. O sea, Hichol sería uno de los miembros y Super Junior sería uno de los grupos más odiados. Si Hichol siguiera siendo como era, eso pasaría. ¿Por qué hablan tan mal de personas como, por ejemplo, Taeyeon de Girls' Generation o Jennie de Blackpink? No tienen una personalidad tan altanera, pero sí tienen sus momentos de diva, ¿sí? Y Hichol sabemos que tiene sus momentos de diva, aunque su personalidad actual pues equilibra bastante bien esos momentos, ¿no? Aparte, Hichol siempre termina todo como un juego. Anteriormente eso no pasaba. Si tú ves los programas del pasado, te vas a dar cuenta que, o sea, era lo que decía y hasta ahí. Yo lo sé, pero es que, digo, a mí en lo personal me divertía mucho ver a Hichul tan ¿cómo decirlo? O sea, tan tajante, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor y pues no es como la mejor actitud, como él dice, justamente porque pues es idol y medios y bla, bla, bla, pero al menos para mí era muy divertido. Digo, o sea, yo sé que obviamente pues tuvo que tomar decisiones y madurar, por decirlo de alguna manera, o cambiar sus actitudes. Y que bueno, se le agradece muchísimo porque al final del día Super Junior tiene una esencia que lo incluye a él como es hoy en día. Pero no me vas a negar que en muchas ocasiones, a pesar de que era como muy ácido lo que decía, era muy gracioso. En cierto punto. Pero a ver, o sea, yo quiero agregar la opinión de alguien más. Y es que no estamos solos, o sea, junto con nosotros está Shareni. ¿Andas por ahí? Hello. ¿Cómo? Hello. Hola, Share. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Ay, bien, aquí extrañándolos como siempre. Ay. Ya, pero ya viniendo a pasar un ratito aquí con ustedes, con la chaviza, aquí en la radio. Oigan, de verdad, hace mucho que no entraba a la radio. Ya no. Estaba como, y ahorita que entro, ay, nostalgia. ¿Qué? A ver, no escuché, se me cortó un poquito, ¿me lo repites? Aquí digo que hace rato que no entraba a la radio porque he andado un poco ocupada. Ajá. Pero ya ahorita que ya entré, como que se siente bien bonito estar aquí. Yo verdad que sí. Oye, pero compártenos tu opinión de lo acerca de lo que estábamos hablando de Hichul. Pues yo no sé, no conozco muy bien a Super Junior. O sea, conozco así como algo de encimita de ellos. Uh-huh. Y no sé, creo que yo solo conozco al Hichul sonriente, bromista. Yo esa parte que dicen de que es como muy directo, tajante, no sé, como que esa parte no la he vivido. O tal vez no la he querido vivir, no lo sé. Pero no sé, a mí me cae muy bien Hichul. Incluso si fuera así como muy directo, siento que a veces yo también suelo ser así como muy directa. Entonces, no sé, siento que nos llevaríamos bien. Sí, definitivamente. Algo que es muy cierto, muchachas y muchachos que me están escuchando, un saludo para todos ustedes, es que Hichul es una belleza y por eso ha sido nominado dentro de los más guapos del 2020. Además de él, se encuentra Siwon y al parecer también Donghae. Algo que me llamó la atención es que alguien publicó un post donde decían: no se olviden de votar por Taemin de Super Junior para los guapos del 2020. Y es que presentaron a Taemin como como integrante de lo siento, de Super Junior en lugar de Shiny. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es posiblemente uno de los hermanos postizos de Super Junior, ¿no? No posiblemente, es uno de sus hermanos. I don't know. Sí, algo así. No lo sé. No lo sé, niga. Bueno, como sea, vámonos a ir al... Ay, ¿qué estoy diciendo? Disculpen, es que estoy en varias cosas a la vez. Nos vamos a ir a escuchar el primer bloque musical y regresando hablamos un poquito más de lo que fue el estreno de Burn the Floor, el video ya que nos lanzaron para YouTube, y es que estuvimos en tendencias. Además, vamos a hablar un poquito más acerca de las votaciones que tenemos en Billboard, premiaciones, reputación y ya. Vamos y venimos, estás escuchando La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop. ¡Ay, qué bonito! Un viaje auditivo por allá. ¡Ay, no, qué malo! Ya se va. Bueno, eso vamos. Ya no fue. No, ya no. Vamos y venimos. Super girl. Oh, you're my baby girl. Oh, oh, oh, oh, Mario, 出去 bye bye 忘掉那孤寂把伤说尽 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la rana René. El día de hoy vengo a enseñarles sobre la letra K. Es una letra muy bonita, formada por una línea larga y dos líneas cortas. ¿Qué palabras podemos escribir con esta letra? Por ejemplo, podremos escribir kimono, que es una prenda tradicional muy bonita. También podemos escribir Krypton, que es el planeta donde nació Superman. Pero más importante, recordemos que sin la K no podemos escribir la palabra K-pop. Así que recuerden, amiguitos, el pop se vuelve más prendido cuando le agregas antes una K. Estás escuchando Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de regreso, gente bonita. Oigan, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y me acaban de hacer la noche, no tú, Iván, o sea, estoy hablando de... Ay, perdón, 13, de Curi 14, 415, discúlpenme. Es que nos pidió Good Luck de Super Junior Happy y a mí me encanta esa canción, es tan bonita, es tan bonita. O sea, si tú no la conocías, espero que la hayas escuchado aquí completa. Espero que no se haya acortado esa cosa de la radio, porque ay, qué dolor de cabeza me da. Y que hayas disfrutado mucho de esta canción, porque es tan bonita, tan bonita. Yo sí la dedicaría. Bueno, no, no es como que una canción romántica, pero yo la dedicaría porque es bonita. Pero no. No, no dedican canciones. Exacto. Nunca se dedica una canción y menos de tu grupo favorito. Ah, no, no, no, es que no. Es que la que yo dedicaría no sería precisamente así como para un amor. No, no, no. Es una canción bonita. O sea, no. No dediquen, o sea, las chidas, chidas canciones esas sí no las dediquen, hijos míos. A menos de que estén bien, seguros. Dice Curi, gracias por la canción. La escuché al bañarme. Espero que te haya estallado muy bien. Al ritmo de la canción. Me encanta venir aquí porque en este programa sí es como... Ya la hora familiar ya pasó y se lo toman bien en serio. Uy, ¿cómo? Shari, y te has perdido de las emisiones pasadas. Sí, te perdiste de mucho. Te perdiste de mucho. Calle. Tienes que ir a escuchar definitivamente la emisión de la semana pasada. Solamente te quiero hacer la aclaración, como se lo hago cada martes que acompaño a Corpia, a todas las radioescuchas, que yo no me hago responsable de pagar el psicólogo. Vaya. Sí, vaya. Así es. Sin comentario. Oigan, información rápida nada más para poder pasar a lo que te truje, chencha, y es para lo que estamos reunidos aquí el día de hoy. ¿Cómo andamos en la reputación de integrantes, la reputación de marca para integrantes masculinos en el mes de diciembre? Tenemos en la posición número 10 a Hichol, triunfando como siempre. En la número 18 a Ituk, en la 34 a Kihyun, en la 71 a Shindong. ¡Dios mío! Shindong subió. En la 74 a Unyok, en la 84 a Ryuk, en la 89 a Yesung y... En la 95 y 99 a Donghae y Siwon. No puede ser, Siwon bajó. ¿Qué rayos está pasando en esta vida? Con razón el 2020 nos ha ido muy mal. Oigan, a ver, esperen. Dime, te digo. Pausa. Uh-huh. ¿Quién estaba entonces en los primeros lugares? Hichol, Shindong. No, Hichol, Ituk y Kihyun. Shindong ya está en el cuarto lugar. Hichol en el 10, Ituk en el 18. Kihyun en el 34 y Shindong en el 71. ¿Cómo se mide la reputación de marca? Es por la actividad que tiene el miembro, la aparición que tiene en TV. ¿De qué te estás riendo? Nada. La actividad del miembro. Justo como estamos suelto. El que hambre tiene, pan piensa. Exacto. Será, ¿no? Es que sabes por qué me dio risa. O sea, la actividad que realiza el miembro de Super Junior, no manches. Es que no, pero ya una vez que tienes ese pensamiento, ya no te lo puedes quitar, aunque madre, te quieras componer. Es que tienes que escuchar la emisión pasada. Hay una frase muy parecida a eso, Corpi, en el fic que leímos la semana pasada. Entonces por eso me dio risa. Ay. De hecho ya te está preguntando Kat que si vas a seguir con el fic de la semana pasada para que las termines de tomar. No, Kat, ya decidimos que vamos a cambiar de fic. Hoy traemos Lemon, ya más suavecito, pero más al rato les hablamos de eso. Dejemos que Corpi siga hablando. Oiga. De la actividad del miembro. Temen. Es que ustedes no lo saben, chicos, pero antes de entrar a emitir, estábamos hablando de puras puercas. La pobre Shares va a salir bien persignada de aquí diciendo, ¿en dónde me vine a meter? Tal vez sí, tal vez no. No lo sabrán. No, o sea... Yo he estado diciendo Ya que estás diciendo Cat Man, y así dices que tienes mente sana. Ya ves, ya todos saben que eres un puerco. Yo era una persona sana y responsable hasta que me junté con Corpi. Uy, no más. Ahora resulta que yo... No, bro. No. ¿Verdad que no? Mira, Shana, no sabe cómo soy de limpia, respetuosa, buena gente, buena niña. Claro que sí. O sea, no. La más tranquila. Ajá, y Shigwon es feo. ¿Eh? Ajá, tú eres tranquila y Shigwon es feo. Shigwon es feo. ¿No ves que está en el último lugar de la reputación de marca? No es lo mismo que ser ay, feo. Ay, sí, ya no te quedó. Se me agotaron las ideas. Bueno. Dispense usted. Pero qué tal si te hablo de Henry, y es que Henry va a recibir el premio 2020 Art Sponsor of the Year. Esto es para Arts Council Korea, el ARCO. Ustedes no sé si saben acerca de esta asociación. Creo que les puede sonar un poquito más en la cuestión de derechos de autor. Bueno, la razón por la que le están entregando este premio a Henry es acerca del proyecto de YouTube Henry Together. Esto donde hace o muestra artistas jóvenes. Ustedes recordarán aquel video donde se ve a Henry con una niñita tocando violín, ¿sí? Más o menos por eso. Bueno, aparte de eso, tenemos también la entrega de premio que se le hizo a Hee-chul por los SBS Awards 2020, y es que le entregaron el premio La Excelencia por programa de variedades. Pero no dio de qué hablar, tanto el premio que ganó, sino la mascarilla que utilizó. Y es que llevaba una mascarilla, no solamente él, sino otros miembros del elenco que estuvo. Ah, sí, ya. Ya me acordé. Mi cabeza lo está procesando como, ¿qué? ¿De qué hablas? Pero ya me acordé. Sí, de la máscara que utilizaron varias personas que asistieron a esa premiación. Y es que no podemos dejar que la pandemia nos apachurre. Era precisamente lo que estábamos hablando tras bambalinas en el corte musical. No podemos dejar, porque sí se siente, ¿no? Como que en general, y yo les estaba diciendo a los chicos que es un estado de ánimo opresivo para todos actualmente. Como que todos nos sentimos de la misma forma. Pero ellos vinieron con otra actitud y pusieron literalmente una sonrisa. Real. Muy bonito. O sea, tú estás pensando en casa. Yo amé demasiado esas mascarillas, de verdad. No sé, o sea, yo la primera vez que vi esas mascarillas así sonrientes, de verdad pensé que eran como de las que venden aquí en México. que te venden como a 20 pesos en los tianguis, que traen así como la boca de, no sé, el guasón o lo que sea. Y no sé, lo primero que pensé cuando vi esas mascarillas fue como de, wow, qué tercermundista se ve eso. Pero qué cool se ve también. Fíjate que yo lo primero que pensé fue, ¿y si me mando a hacer una así para mi trabajo? La neta sí lo sí, pensé. Yo también lo pensé. Es que se ven chidas y aparte les quedaron muy bien. Sí. Sí. O sea, van a pelear. Es que estamos los dos peleando por tu amor, Corpi. Ah, no, ese ya está ocupado. No, por tu amor como mamá radio. ¿Cómo qué? Como mamá de radio. ¿Eso qué significa? O sea, es que eres la oma del radio. Algo quiso decir el niño. Enséñenle a hablar, por favor, pásenle su chupeta. Oigan, en otro dato, Hee-chul y Kyung-hoon, los bastardos del universo, estarán de regreso y van a estar lanzando un nuevo MV el 26 de diciembre titulado Hanryang. Van a tener participación, me parece que el productor es Din Din, va a participar Bibi. Y aparte van a salir los aguacates, o sea los 80s. Ellos van a estar saliendo en el video. Les recuerdo, va a aparecer o va a salir o se va a lanzar el video. Wow. El 26 de diciembre. Y la verdad es que el teaser ya tiene demasiado para que me guste. ¿Cómo se llama? Se va a llamar la canción Handyang. Handyang. ¿De Hechul con quién? Con... te iba a decir Kihyun. ¿Con quién? ¿Quién? Este señor que aparece también en No Wing Brothers, que hace con él la dupla de los bastardos del universo. Ah, ya. Sí, los mismos. Ajá. Que cantan Sweet Dream. Amo esa canción. Sí, bueno. After Effects. La tuya. No te creas. Por si acaso. Oigan, y es que otro estreno que vamos a tener, y de eso nos enteramos cuando salieron las notitas de Super Junior escritas, no lo habíamos entendido hasta hoy más temprano, y es que mañana 23 de diciembre, técnicamente pienso yo que es hoy en la madrugada, pero dicen que es mañana en las Coreas, Super Junior va a estar lanzando la canción Tell Me Baby en el horario de las 6 de la tarde. No sé si técnicamente es mañana, bueno. Resulta ser que... son como las 4 de la mañana aquí en México. Ajá, más o menos. Algo así. Sí, más o menos. Resulta que este es un film animado que se va a estar lanzando con... pues el tema de la Navidad, ¿no? Dentro del pequeño cortito que nos mostraron a través de las redes sociales de Super Junior, dice... para la división número 116 de Aprendices de Santa Super Junior. Los dejo a cargo de la Navidad de Elf de este año en mi nombre de Señor Santa. Eso es lo que dice la traducción de la carta que se puede ver en la video teaser. Y sí, va a ser un film animado. Me espero algo cute. Definitivamente me espero algo cute. No lo sé. Es Super Junior. Qué aburridos, oigan. Qué aburridos son. Pero ustedes. Es que... lo siento. No, es que yo iba a decir, por si es algo animado, yo sí me espero algo cute también. Sí, o sea, es que el pequeño cortito sí se ve bastante cute. No me veo cute. De otra. El pequeño cortito sí se ve bastante cute, entonces espero que así no nos vengan manejando de la misma forma. Yo sé que no va a ser algo diferente, porque pues si ya nos están dando un teaser de esa forma, es lo que tenemos que esperar, definitivamente. Bueno, esta semana no teníamos mucha información, ¿sí? Yo encontré información general, pero había olvidado que íbamos a tener a Shareni de invitada y nos iba a estar platicando acerca de algo. Perdón, dime. Es que apenas salió, bueno, yo vi una nota en Facebook, no sé si antes de que yo llegara ahorita la comentaron o si ya es nota vieja, pero sí me gustaría que me la explicaran, porque al parecer, creo que justo en esos premios donde llevaron las mascarillas, la verdad no estoy segura, Hichul estuvo de MC junto con otro vato, y el otro vato según hizo una broma como refiriéndose a la relación de Momo y Hechul, y que se llevó a Momo. La perdí. Porque quería llorar. Shari, ¿ya no te oímos? No, te perdimos. Ah, yo aquí súper ni explicaba. digo que, no sé si fue en esos premios que donde llevaran las mascarillas o la presentación, no sé qué cosa fue, que este Hechul estuvo de MC con otro vato, y el otro vato hizo una broma refiriéndose a la relación de Momo y Hechul, y que Momo se puso como súper triste y que hasta quería llorar y no sé qué, pero la verdad es que no entendí a qué se referían, y que también Hechul precisamente como que le cortó ahí la broma y como muy tajante, no sé, algo así. No sé si se enteraron o si solo lo vi yo. Me recuerdo otra premiación que algo así pasó, e incluso tomaron así como que la cámara de la mesa de Twice y se veía que Momo estaba muy incómoda. Me parece que esos premios ya pasaron, nada más que no me acuerdo qué fue lo que dijo el vato. Me estoy tratando, aquí está. Miren, encontré esta nota, ¿eh? A ver, durante los CD Music Awards, el MC hizo una broma sobre Hechul y Momo y dijo: Hechul debe estar muy feliz de ver a alguien en el evento. Y que según ya después como que intentaron arreglarlo diciendo, ay, a los demás miembros de Super Junior, por supuesto. No, me parece que esa ya pasó. Creo que sí ya pasó. Porque sí me acuerdo que incluso mostraron la cámara de Momo que estaba sentada con las niñas. Y sí se le veía muy incómoda. Incluso a Hichol se le vio incómodo. Algo que es muy extraño de ver. Pero alguien entiende qué pasó, porque yo aún nomás no entendí. Es que como que tipo estaban diciendo que estaba feliz de que había ido alguien especial. Refiriéndose a Momo. Pero el tipo fue así como de, sí, obvio, pues la Super Junior, ¿no? O sea, como haciendo de menos la relación o algo así. Pues es que no sé, eso es lo que no sé. No sé por qué se supone que Momo se sintió incómoda o así. A mí me acaba de salir la nota, por eso lo digo. No, pero igual no sé si ya tiene mucho tiempo o... No, tiene mucho, de hecho. La situación aquí es que parece que ellos habían pedido que fuera como muy aparte, o sea, muy de ellos la relación, ¿no? Y hacer esa mención fue como que no respetar eso. Porque te das cuenta, o sea, ni Elf habla de ello. Sí, de hecho. Pero bueno, ya supongo que debe de ser eso, no sé. Ok, bueno, sí, creo que ya con esa información que me diste ya entendí un poco mejor el contexto. Sí, mira, ya continuamos. Nos dice Kat, eso ocurrió hace un tiempo. Sí ocurrió hace un tiempo. Yo me acuerdo que sí estaban presentes los miembros de Super Junior en esa premiación. Dice, ya llegó Sakura, un saludo para ti, buenas noches. Cri. No, perdón, es que estoy leyendo los comentarios y ustedes que no me ayudan, caray. Dice Curi, sí, ya recuerdo. ¿Qué recuerdas, Curi? ¿Qué recuerdas? De lo de Hechul y Momo, o sea, de lo que nos hablaba Shari. Sí. Oigan, bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de otros grupos, no me gusta meter información de otras cosas en este programa porque es 100% dedicado a Super Junior, pero el día de hoy vamos a hacer un pequeño espacio porque Michelle estaba muy emocionada y ella me dijo, es que yo quiero entrar a compartir todo lo que viví, y yo le dije, sí, ven aquí conmigo y platícanos, porque queremos saber qué fue lo que pasó el sábado. El sábado tuvimos un evento, y Share nos hizo el favor de asistir. No nos hizo el favor, o sea, yo sé que te encantó asistir. No saben, de verdad. O sea, me dijeron que tenía que ir, bueno, que si quería ir más bien a este evento como, Share, y como parte de medios, Moslo. Yo realmente no sabía que... Exactamente, que iba, pues es una casa y ya, ¿no? Pero en realidad yo estaba como en blanco de que no sabía qué iba a hacer ahí. Y pues ya el chiste es que entré a la reunión y en eso nos dicen, o sea, nos empezaron como a dar indicaciones de, es que ya va a entrar esta persona y recuerden que tenemos una hora, y nos empezaron a dar muchas indicaciones. El chiste es que ya después entró a la reunión un vato que es coreano y ya nos empezó a decir que pues él era... bailarín y coreógrafo de varios grupos, grupos pues conocidos. Por ejemplo, me acuerdo que nos dijo que estuvo de bailarín y coreógrafo de Pentagon en su pasada por Road to Kingdom. Así es. Y también nos dijo que él en su mayoría de tiempo es más bien entrenador de los trainees, o sea, no tanto poner las coreografías de los grupos, sí lo hace, pero su trabajo más bien es entrenar a los que apenas van a debutar. Y pues bueno, para esto nos estuvo enseñando una coreografía que él hizo para una canción de Kai, ven que acaba de sacar su álbum. Entonces de una de sus canciones hizo la coreografía y ahí nos las estuvo enseñando. No, o sea, les juro que fue como la mejor experiencia de toda mi vida. Algo que a mí me gusta mucho es bailar. De hecho, no sé si... Creo que los de la radio, los demás DJs sí saben que tengo un Instagram en el que subo dance covers. No sé si toda la audiencia lo sepa, pero si no, ya se los dije. Y no sé, o sea, yo disfruto mucho bailar. Y cuando entré a esto y este vato que es un profesional que ha estado en el mundo de los idols por bastante tiempo, y no sé, para mí fue como una retroalimentación súper, súper, súper buena. La coreografía de verdad está increíble. No la he podido practicar, pero ya lo voy a hacer y lo voy a subir a mi Instagram. Y no sé, o sea, además el vato estaba súper, bueno, no estaba, está muy guapo. Ya lo quiero matar, pero no. Ok. Está muy guapo. Y, ay, no sé, la verdad, él como persona también es como súper lindo. Nos tenía un buen de paciencia a todas. Éramos puras mujeres. Y nos tenía un buen de paciencia si le decíamos como, oye, ¿nos puedes repetir esto? Como que lo hacía y nos decía, no, tranquilas, no se estresen. Nos daba, nos dio también como tiempo de receso, que nadie ocupó de receso. Todas estábamos como practicando para hacerlo lo mejor posible y que no se nos... O sea, como que no nos vieran así tan mencillas. Qué lindo. Y, ay, no sé, de verdad fue como súper increíble. Fueron 2 horas del evento y 1.5 horas la dedicamos pues a la coreografía, que de hecho no está tan larga, está bastante cortita, pero pues como nos estuvo enseñando en detalle y así, pues nos llevó 1.5 horas. Y después tuvimos 1/2 hora de preguntas y respuestas. Y ya en esta parte, pues las que compraron el boleto, pues tuvieron la prioridad y pues ya le estuvieron haciendo preguntas. En su mayoría eran fanbases, que por ejemplo estaban la fan de Pentagon, que pues hicieron muchas preguntas con esto respecto a lo de y de su convivencia con los chicos. Dijo que era como bastante cercano a ellos, o sea, estaba después de estar en el programa, se hizo muy cercano a ellos y pues todavía mantiene el contacto. Entonces así también, ahorita que me acordé, él también fue bailarín y coreógrafo de el programa de Island, el programa de supervivencia donde salieron los chicos de Enhypen. Y sí, ay, no sé, de verdad estuvo súper increíble. La misma agencia que organizó este evento nos dijo que van a tener más eventos parecidos. Y de verdad, de hecho, todo el evento ya lo subieron a su cuenta de YouTube, si lo quieren buscar, para que de verdad lo vean y vean como el, no sé, la vibra tan bonita que se armó ese día. Y si les interesa de verdad, o sea, es una oportunidad única, se los prometo que es única. Y de verdad, no sé qué más decirle. La emoción se nota bastante. El evento al que Share asistió es la clase online K-pop de Taehyung Choi más la conferencia precioso especial. Taehyung Choi es el chavo que les dio la superclase. De hecho, yo ya vi el video de la clase y sí, definitivamente tiene una paciencia y tiene una facilidad para enseñarte que incluso si tú no eres afín para el baile, lo ves y dices, ok, me paro en ese momento y lo intento porque yo sé que puedo, ¿no? Es algo que me sí di cuenta, que tiene una facilidad para enseñar. Y definitivamente todas las personas que asistieron a ese evento debieron de haberse dado cuenta de ello. Y aparte fue algo que no cualquiera puede tener, una experiencia de este tipo. Sí, o sea, además alguien como tan cercano a este mundo que, o sea, yo, al menos yo, disfruto muchísimo. Yo de verdad, por mi mente ha pasado de verdad dejar todo en mi vida y dedicarme al baile. Y no sé, que esta persona que tiene tanto tiempo de experiencia y con gente importante de verdad. También, otro dato, perdón que los interrumpa, pero otro dato que nos dieron, bueno, que nos dio él, fue el proceso de crear una coreografía para los grupos. Y, o sea, de verdad sí nos contó que está como súper cañón, porque ellos como coreógrafos no se pueden tomar tantas atribuciones creativas. O sea, todo depende de lo que la agencia te diga, y la agencia es, o sea, bueno, la agencia y el concepto de la canción y el concepto de lo que va a ser el video y el concepto en general del grupo. Y nos dijo que incluso las agencias les llegan a regresar las canciones como de 50 a 80 veces. Y luego, o sea, trabajas como con varios coreógrafos, o sea, si tienes suerte, pues lo haces tú solo, ¿no? Entre comillas, suerte. Pero en general se juntan como varios coreógrafos y a él le ha tocado armar, por ejemplo, solo una parte del coro. y esa mini partecita, esos 30 segundos que le tocaron a él, se la regresan y se la regresan, y hasta que a la agencia le guste, y no sé, de verdad, o sea, yo creo que el participar con alguien tan profesional, tan cercano al medio, o sea, yo de verdad me dijo como, trabajé con Pentagon y yo sentía que ya era amiga de Pentagon. Oh, wow. A través de él. Porque aparte, o sea, teníamos como un tiempo limitado y de verdad no nos podíamos pasar de ese tiempo. Y nos dijo que si teníamos cualquier otra duda respecto a la clase, respecto a los movimientos o cualquier otra pregunta que le quisiéramos hacer, que los mensajes de su Instagram estaban abiertos en cualquier momento y que él pues iba a hacer todo lo posible por contestarnos. Y de hecho, si ustedes se van a su Instagram, de verdad está como muy conectado con la gente. Creo que, bueno, no creo, más bien ya ha tenido otras clases, así como la que tuvimos ese día. Y de esas clases hay gente que sí ha subido los videos de su baile, incluso él los tiene compartidos en su Instagram personal, o sea, no sé, de verdad siento que está muy conectado con la gente con la que ha trabajado, y no sé, eso me gusta mucho. Y ya. Sí se nota que te gustó. Se nota tu emoción. Y bueno, chicos, nada más como breve recordatorio, pues este evento al que Share asistió es de los eventos que KP Entertainment ha estado trayendo. Ya saben que pues estamos trabajando de la mano con ellos ahorita. Pues como les dice Share, ¿no? Las experiencias son únicas y la verdad es que la convivencia con ellos, a pesar de que ahorita es digital, pues es muy cercana. O sea, ya vieron cómo lo pasó Share, ¿no? Y por ejemplo, se los contábamos en el evento pasado de la convivencia de Konu. A pesar de que el tiempo estuvo como súper corriendo, pues ellos se prestan, en general no solo Konu, sino también este chico Taehyun y los artistas con los que está trabajando KP, pues se prestan a esto, a hablarte directamente, a hablarte de a uno en uno. Entonces, no se pierdan la oportunidad de asistir a los eventos. Yo sé que a lo mejor y no es lo que esperan, porque pues nada como tener al chino enfrente y poderlo ver directo a los ojos. Tocarlo y todo, ¿no? Pero pues las experiencias son súper padres. Los artistas con los que están trabajando son súper accesibles, son súper amables. Entonces, tienen que ir y comprar sus boletos si tienen la posibilidad de hacerlo. Como les dijo Share, pues vienen más masterclass. Por ahí también nos está chismeando un poquito KP. A lo mejor y tienen clases de canto con algún coach vocal. No digas nada más. Uy. Si ustedes quieren saber más de lo que dijeron, yo quiero ser. No, si ustedes quieren saber más al respecto, sigan pendientes de las publicaciones que hacemos nosotros en redes sociales, también de la información que damos aquí en La Nocturna, que estamos dando en Fan Café, que estamos dando también en otros programas que pues prácticamente nada más estamos emitiendo ahorita nosotros, ¿no? Bueno, y Bebé Yes, pero Yes es más dark, es más darks. El próximo evento que tenemos para el 23 de enero es el fan meeting con Won Chol de MICE también. El evento, ya saben, se llama From MICE to My Stars y ya están en la venta los boletos. Los pueden conseguir en Boletopolis, perdón. Y para más información, pueden visitar la página de KP Entertainment. La encuentran como kpentertainmentmex.com. Ahí van a encontrar en la pestaña de proyectos todos los proyectos que se vienen en lista. Está próximo a suceder el Oncast Meet and Live de B.A.B. Pero para eso ya se acabaron los boletos. Ya no hay más para B.A.B. Entonces, ¿quién los compró? Los compró. Exactamente, chicas. Igual, de todas formas, pues vamos a estar ahí como prensa, entonces les traemos con todo gusto la información. Ya saben que las notitas pues están publicándose constantemente. De repente se nos olvida ponerle fotos y videos, pero cuando hagamos la actualización seguro que las van a tener. Y bueno, también un datito así random, pues los chicos de KP Entertainment también tienen votaciones y algunas encuestas para ver qué grupos o qué artistas le interesa al público traer. Les decía justamente a Corpi y a Share en el corte pasado que me quieren traer a Ocebom, un artista que era bailarín de Hongdae. Justamente porque en algún momento pues se hizo el comentario de que sería interesante que lo trajeran. Entonces, Cave Entertainment las escucha así como nosotros las escuchamos y les ponemos sus canciones y todo el rollo. Ah, pues así ellos lo están haciendo con los artistas que ustedes quieran traer. Entonces, pues también vayan a darse una vuelta. Nosotros, si tenemos oportunidad, les compartimos por nuestras redes sociales también las encuestas. Y pues nada, nada más ese datito random que queda al aire. Así es. Oigan, y como segunda invitación, anuncio parroquial, Tres y yo estamos preparando un especial con anécdotas, puede ser fanfics, pueden ser historias personales, lo que ustedes nos quieran compartir para estas fechas pues especiales, ¿no? Todo va a depender de su participación. Requerimos que si ustedes quieren compartirnos sus anécdotas, sus fanfics, sus historias, nos las puedan mandar al correo station.kpop.oficial@gmail.com o bien directamente puede ser por WhatsApp, por inbox a través de Facebook. Ahí nos pueden enviar sus audios, sus escritos, sus historias, como quieran mandarlo. Ustedes deciden si quieren que aquí el Amigazo 13 nos las lea y nos traume, pues ya saben, también se puede hacer. Igual yo me echo la leidita, pero yo tengo una voz más aburrida que la de 13, entonces no está tan chido escucharme. Sí, está chido escucharte. Ay, claro, y que sí, quiero aclarar que si son sus anécdotas, pues obviamente no va a haber trauma. Corpi me nada más quiere hacerme quedar mal. ¿Cómo no? Ay, lo ridículo. Pero, obvi. Pero bueno, chicas, esperamos que participen, que nos avienten sus historias ahí bonitas, preciosas, chulas, sus fics. Obviamente todo con temática de Navidad, de K-pop. El programa no tiene un grupo definido o que se vaya a hablar solamente de algún artista en particular. Entonces, pues si quieren hacer como de su grupo favorito, que del chino actor tailandés que les gusta, lo que sea, pues nos pueden hacer llegar sus historias. Ahorita les escribo el correo en el chat, nada más estoy confirmando un datito porque estoy medio menso y no me acuerdo si es oficial con una F o oficial con dos como en inglés. Ahorita se los confirmo. Ay, no, pues. Pero station.kpop.oficial en español. ¿Sí? Con una F. No es official, es oficial. @gmail.com. ¿Sí? Dice Cat, fanfics en general o con temática. Obviamente la temática tiene que ser relacionada con estas fechas, ¿no? Es lo que estamos buscando. Tus historias, tus anécdotas, tus fanfics que estén relacionados con esta época, ¿ok? Entonces, si tú quieres enviarnos tu trabajo, tu contenido, dice Choose One, ¿qué tipo de historia? La que tú quieras mientras esté relacionada con esta época, ¿ok? Navidad, Año Nuevo, estas fechas, si tú no celebras Navidad, bueno, incluso hasta el clima, ¿no? Hanukkah, como por el periodo, y pues igual, nada más, Chusen, y recordarte, si quieres contarnos igual tu anécdota de cómo pasaste la Navidad del año pasado y que te dieron la taza con la foto del chino, pues esa historia también nos la puedes contar, ya sea, como decía Corpino, pues si nos quieren mandar un audio, nosotros los reproducimos para que escuchen sus bellas voces a través de nuestras emisiones. Si no, pues Corpi y yo, o Share, si es que se nos quiere unir, pues los estaremos leyendo al aire. Si no, se fresea. Mira, ya se quedó callada de que el grillito para nosotros de que nos va a abandonar. Ya sé. ¿Share? Pues ya se nos fue, ¿no? Pues bueno, nosotros también nos vamos a ir a un bloque musical y regresamos con la traumada. ¿Qué nos vas a leer? Aparte de puercadas. Es una sorpresa. Ok. Prepárense. Es una sorpresita. Prepárense porque vienen las puercadas con el 13. Nos vamos a ir al bloque musical y yo les voy a colocar Burn the Floor porque la amo. No he dejado de escucharla. Me encantó esa canción y aparte, bueno, vamos a escuchar esa canción, vamos a escuchar Shirt, una versión rearreglada, Good Day for a Good Day, y nosotros estamos de regreso con La Traumada. Volvemos, estás en

todavía me quedaba tiempo para arreglarme. Me bañé rápido, seleccioné la lencería favorita de Hechel. Después estuve buscando un lindo vestido y seleccioné uno gris que me llegaba a las rodillas. Me maquillé, me peiné. Todavía quedaban 40 minutos. Comí un pequeño refrigerio. Faltaban 5 minutos. Así que salí del departamento y al ASM no quedaba lejos. Opté por ir caminando. Después de unos minutos llegué al ASM. Tomé el elevador para ir a la sala de ensayos de Super Junior. Al entrar a la sala, solamente estaba Hichul practicando una coreografía. ¡Hola, amor! ¡Ya llegué! Corrí hacia él para darle un beso, pero él me detuvo. ¿Pasa algo? ¿Quién es él? Volteó hacia mí. ¿Cómo que quién es él? Me sentía confundida. No te entiendo. No soy idiota, Corpi. Quiero que me digas quién es el imbécil con el que saliste ayer. ¡Ah! Es un amigo. Perdón, chicas, ese me fue la saliva. Chueca. Por andar usando mal mi nombre. ¡Ah! Es un amigo de la escuela que hace mucho tiempo no veo. No te creo capaz, ¿también te acuestas con él cuando yo no estoy? Le di una cachetada. ¡A mí no me hables así, idiota! Serás mi novio, pero a mí me respetas. No me vuelvas a pegar en tu vida, ¿quién te crees? Me sentí muy triste y molesta a la vez de que mi novio crea que no le soy fiel. Más aparte, ¿quién me asegura que no andas con él a escondidas? Después de 2 años juntos, ¿dudas de mí? ¿Acaso no confías en mí? No, no sé cómo me dejé engañar por alguien como tú. No eres diferente a las demás. Después de eso, rompí en llanto. Narra Hichul. Así que, ¿eso piensas de mí? ¿Que soy una zorra en pocas palabras? No sé por qué dije eso. Me rompió el corazón verla llevar. No, princesa, no fue mi intención decir eso. Tú no eres como las demás. Tú eres diferente, única. Traté de arreglar mi error. Jamás quise decir eso. Yo la amo, pero estaba cegado por los celos. Traté de acercarme, pero ella no me lo permitió. No, Hichul, déjame. No me toques. Esto se acabó. Tienes razón. Ni tú eras para tanto, ni yo para tampoco. Ella salió de la sala de ensayos. No pude contener más las lágrimas. Acababa de perder lo más hermoso que tengo en la vida. ¡Es un idiota! ¿Cómo se atrevió a hablarme así? Lo amo, y por eso, desde que empezamos la relación, siempre he aguantado sus escenas de celos. Pero esta vez llegó demasiado lejos. Regresé al departamento, me encerré en mi cuarto. Aún era un poco temprano, eran 8:00 p.m. Narra Hichul. Tengo que arreglar esto, no la puedo ni la quiero perder. Corpi es la mujer más hermosa y no se merece esto. Fui directamente a una florería y le compré el ramo de flores más hermoso que había en la tienda. Después le compré un frappé, como a ella le gusta, le compré uno que otro regalo. Después de eso, llegué al departamento de Corpi. Espero que esté despierta. Entré con las llaves que ella me dio. Entré y no había rastro de ella. Dejé todas las cosas en la sala. Me dirigí a su recámara y ahí fue cuando escuché cómo lloraba. Me partió el corazón al escucharla así, y peor aún, por mi culpa. Toqué la puerta de su recámara. Mi reina, ¿puedo pasar? Ábreme, por favor. Quiero hablar contigo. ¡Lárgate, Hichul! ¡No te quiero ver! No miré sin que antes me escuches. Por favor, Corpi, abre. Soy tan estúpida que fui a abrirle la puerta. Pero aún así, lo que haya hecho, lo amo demasiado. Caminé hacia la puerta y abrí. ¿Qué quieres? ¿Venir a gritarme otra vez? Mi princesa, por favor, perdóname. Nunca fue mi intención decirte todo eso. Sabes que yo te amo y eres muy especial para mí. No quiero perderte. ¿Entonces por qué dijiste todo eso? Dije con los ojos cristalizados. Sé que eso no es una justificación, pero cuando me dijeron que te vieron con ese chico, sentía como me hervía la sangre. Me sentí demasiado celoso. Perdóname. No sé por qué, pero se me escapó. una pequeña risita al escuchar eso. ¿Por qué te ríes? Es que jamás pensé que el gran Kim Hee-chul fuera tan celoso. Es que cuido lo que tengo y no lo quiero perder. Después de eso lo abracé y le di un dulce beso en los labios. El beso poco a poco subió de intensidad. Te deseo, Corpi. En ese momento sentí algo en mi cuerpo. ¿Y estás esperando? Lo vi mordiendo mi labio inferior. Narra Hee-chul. Corpi tiene un cuerpo hermoso. Al no ser coreana, tiene el cuerpo muy diferente a las demás. La recosté debajo de mi ventana. Me vi chichaparrita y es que este fic es un fic rayita, entonces. O sea, cuando dije que se ibas a buscar algo diferente, no pensé precisamente en esto. Ok, chicas, ahora sí. Volvamos. Corpi tiene un cuerpo hermoso. Al no ser coreana, tiene el cuerpo muy diferente a las demás. La recosté debajo de mí, besándole el cuello y mordiéndoselo, dejando unas pequeñas marchas. Hee-chul bajó sus manos hasta mis piernas, subiendo mi vestido y a la vez tocando mi cuerpo. Después, en un movimiento rápido, hice que quedara debajo mío. Le besé el cuello y le quité la playera. Después el pantalón. Le desabroché el cinturón poco a poco para hacerlo sufrir un poco. Ay, no, por favor. Antes de quitar el pantalón, no tuve. Corpi, no hables, me distrae. No puedo con esto. Ok, vamos a quitar el nombre de Corpi, chicas. Vamos a usar un nombre genérico. Por favor. Vamos a poner que se llama Lucy. Ok. Antes de quitar el pantalón, noté un gran bulto en él. Le quité el pantalón y me senté sobre él. Empecé a besarlo mientras hacía movimientos sobre su bulto, haciendo lo que él gimiera. Me torturas, Lucy. Noté cómo se moría de las ganas. No te desesperes, amor. En un movimiento me encontraba debajo de él. Veo que te pusiste mi lencería favorita. Lo vi mordiéndome el labio. Acuérdate, muñeca, que de ahora en adelante soy tu daddy. ¿Entendido? Yo solo la sentí. Sentí como Hee-chul me quitaba el sostén y empezaba a masajear y morder mis senos hasta que estuvieran rojos. ¡Daddy! Después bajó sus manos hacia mis bragas quitándola. Empezó a masajear mi parte. Hee-chul sabía exactamente cómo me gustaba. Y yo creo que aquí le vamos a parar porque según yo no estaba fuerte, pero ya se puso intensa la cosa. Déjenme, les busco otra cosa, niñas, porque les dije que ya no iba a leerles tantas puercadas. A ver. Ok, este está más cortito. Vamos a... ¿Ya acabaste? Perdón, me quité los audífonos, no pude. No lo acabé. Qué bueno. Justo les estoy diciendo que ahí para la cosa porque está como medio intenso. No, ya, pasó. Yo también me quité los audífonos, pero yo sí. Desde el primer momento, sí fue como... bye. Oigan, amigos, yo... Antes de que continúen, yo sí aprovecho ya para despedirme. No te vayas. Tengo una aquí. No te vayas. No, sí, porque ya. No huyas. Esto huyas, se está poniendo muy intenso. No huyas. Yo no le entro a eso. Yo sí soy un alma pura y sana. Hola. Lo dice la que tiene una foto de un chino encuerado en su WhatsApp. Ahora. Creí que eso era... Creí que era ella. No sé si eso fue un cumplido. Pero ok. No, sí, yo sí aprovecho para despedirme, compis. Quisiera quedar más tiempo a escuchar sus bellas narraciones, pero... Quédate. Pero a este punto sí, ya me es imposible quedarme. No, pero sí, ya me tengo que ir. Por acá ya me están regañando que hago mucho ruido. Ni ya me imagino de estar... Pues yo los dejo, compañeros. Espero a ver si otro día en la semana puedo venir a transmitir, ponerles pediditos, un poquito de plática. Ya saben que a mí me gusta venir a platicarles. Pero sí. Dice cara, me tengo. Oye, la Shareli. Oye, Shareli, ¿qué te parece si el próximo lunes me acompañas en Fan Café? Si tienes tiempo. Sí, jalo. Va, Corpi, ¿te nos unes? No sé, hijo, porque no sé si voy a dar clases, pero si no doy, ahí te caigo. Va, que va. Ya, entonces... ya hay que armar un programa los tres, ¿no? Ya. Esto se está volviendo más cotidiano. Ya sé. Pues deberíamos, yo ya vine a invadir a Corpi aquí, entonces ya estoy de planta con ella. Yo no me quejo, la que se queja es Corpi. Ay, no. Pero bueno, compis, yo sí ya tengo que ir. Les deseo una bonita noche, que sigan disfrutando sus narraciones. Sus bellos textos. Parece que el 3 se las disfruta mucho. Ajá. Y yo dice Shade, ajá. Entra un personaje. Entonces, dice Yushi Yu, hola. Que tengan muy buena noche todos. Te está saludando. Uy, Yushi. No, pues no. Salúdala. Aquí apenas me están diciendo hola y yo ya me estoy despidiendo. Pero hola a todos. Creo que sí, de hecho cuando llegué no saludé a nadie. Yo nomás llegué a hablar de lo mío y ya. Pero sí, les mando un saludo y un beso y un abrazo a todos. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo por adelantado. Ay, qué bonita. Es más, si se nos hace lo de las historias, te vienes a platicar con nosotros en las historias. Todavía no sabemos cuándo va a salir el programa, pero ya viendo que nos manden cosas, te contacto y vemos qué se arma, ¿sí? Claro que sí, y yo también soy feliz de venir a narrar, no estos cuentos de hoy, pero yo narrando las experiencias aquí de los radioescuchas, claro que sí, sí me apunto. ¿Sabes qué? Empiezo a creer que la traumada es totalmente traumada, pero no precisamente porque te gusta. Exacto. Pero, en fin. Ya, ahora ya me voy. Muy bien, ya, porque aquí nada más me están queriendo retener y retener. Pero no, ahora sí ya me tengo que ir. Quédate. Muchas gracias por invitarme. Quédate. Yo vengo a acompañar a 3 el lunes. Quédate, Sharon. A Sharon no se quede con nosotros. A Stitch no quiere despedirse. Ah, pues ni modo. Qué pena. Pero no, ya, ahora sí ya me tengo que ir, amiguitos. Lo siento. Quisiera quedarme de verdad más tiempo, pero ya, ahora sí ya no puedo. Ya aquí me están regañando que ya apague todo y ya me voy a dormir. Ya, de por sí ya saben que yo soy una anciana que se duerme súper temprano. Esta ya es mi hora de dormir. Entonces, pues sí, ya, ahora sí ya me tengo que ir. Que descansen, Shari, gracias. Gracias, igual descansen. Cuídense. Les amo. Bye. Bye. Bye, Shale. Bueno, chicas, después de la risa con el fic Hichulufit Corpi. You. Ay, pero no hubiera sido del Yesang porque no te quejas. Ah, no, pues claro. Tú échale, Yushiyu, aquí estamos para todo. De hecho, la idea era buscar un fic como menos intenso. Me falló el one shot. O sea, a mí me dijeron que ese no estaba tan intenso. Y hasta donde lo leí, ¿sí estaba? Pues, ¿sí estaba? Sí, no empezó intenso, pero ya a medio fixi. Pero tú echa la historia cute, la historia tierna. También sabemos hacer voces tiernas. Pero bueno, ahora sí, les voy a leer otro fic que Corpi me pasó. Espérame, nada más, punto de aparte. Yushi, vamos a armar un programa especial si tú tienes alguna anécdota relacionada con estas fechas. puede ser una historia, una anécdota tuya, un fanfic, lo que tú quieras, nos lo puedes mandar vía WhatsApp o a través de inbox o a través del correo de aquí de la radio, station.kpop.oficial@gmail.com, y nosotros lo leemos. Ya, se acabó el comercial, va. Ahora sí, entonces, vamos a seguirle con la traumada. Por favor, no exageres tanto. Me da cosita. No, es que exagere, Corpi, es que me meto un personaje no, y así sale. Ahora sí que te la metes de más porque... Ustedes perdonen. No deberían de estar escuchando estas salvajadas, pero es que mi relación con Corpi es medio salvaje y como sin filtros. Ese nivel de confianza nos tenemos, entonces... antes de seguir con la lectura y seguirnos riendo y atacando entre Corpi y yo, les voy a dejar en el chat otra vez el correo por si no lo habían visto. Yo se los pues escribo. Ahí nos pueden mandar. Y ahí nos pueden mandar sus historias. Ay, ahora sí, vamos a leer. Sentado frente a su computador, Donge revisaba el video una y otra vez. Estaba convencido que I Wanna Dance sería un boom en el mercado japonés después de que la subdivisión de Donghae en NHYUK se hubiera retirado por un muy corto tiempo. El video terminó y He llevó su mano al táctil para rebobinar. Le gustaban mucho los estilos que habían elegido, porque de cierta forma parecía que ambos encajaban en todo. Y en verdad lo hacían. Lejos de ser compañeros de grupo, grandes amigos y hermanos, tanto NHYUK como él habían descubierto que se complementaban en cada sentido de la vida. Nadie lo sabía, o quizás sí, pero ellos compartían algo especial. Muchos podrían pensar que el hecho de estar restringidos por la compañía en el aspecto sentimental les obligaba a fijarse más en lo que tenían a su alcance. No estaban muy equivocados. Y es que, después de pasar parte de la pubertad y adolescencia entre un grupo de hombres, como aprendiz y luego debutante, con las cámaras pegadas al culo todo el día, no había forma de mitigar los deseos que se aferraban fuertemente al cuerpo de un adolescente en la edad de la hermana alborotada, y que no hacía más que hacer estragos en sus nervios al tratar de cumplir con las exigencias de la compañía sin ningún fallo. La parte buena, esa etapa había pasado. La mala, había complicado su relación con NHYUK, dando por hecho que por complicado tomabas en cuenta que entre ellos todo era más profundo y personal. Hyuk y él habían pasado por mucho y la relación que ahora mantenían estaba por sobre cualquier estándar, si es que existían de amistad, y muy por debajo del estándar de una relación de pareja. Eran el comodín del otro, el juguete sexual que usaban en sus momentos de urgencia y el amigo ideal que siempre estaba ahí, en cualquier momento, a disposición del otro, pero sobre todo eran hermanos, y el hecho de que su relación hubiera avanzado hacía que su lealtad fuera siempre primero antes que nada. El video volvió a terminar y lo volvió a rebobinar. Esta vez dejó sus pensamientos de lado y miró atento a la pantalla. Los bailarines formaban dos grupos encarados tras de ellos, en la primera escena, donde NHYUK comenzaba mostrando sus pasos de baile, seguido de él, para después complementarse. En el segundo 18 ambos se miraron, y Donghae sintió como su estómago daba un brinco al reconocer esa mirada. Su piel se erizó mientras siguió observando el video. Hyuk se veía bastante bien, era guapo, mientras que él mismo, bueno, estaba bien ante la cámara. Era modesto, tenía que reconocerlo. Luego venía la escena entre los callejones de Tilería, donde He usaba una chaqueta de cuero color mostaza, regodeándose entre las chicas, bailarinas por cierto. El recordar el momento en el que estaban grabando esa escena y lo que ocurrió después, le hizo sentirse de alguna forma extraño, porque su miembro se llenó. Día de la grabación. ¡Corte! El director había gritado y todos se detuvieron. Mientras grababa, Donghae había estado rodeado de bailarinas, y cuando el director había dado órdenes de detenerse, todos se habían dispersado como mosquitos, corriendo para cubrirse del frío invierno que calaba hasta los huesos, aún dentro del set de filmación en donde estaban. Donge caminó hasta la línea de las cámaras y se encontró con Hugh, cubierto con un gran abrigo y sosteniendo dos tazas de café. Le extendió una mientras una de las chicas de la producción le cubría con una manta. La cara del mono era ilegible. No había expresión en ella. ¿Estaría pensando en algo? Ay, estoy cansado, dijo Donge para romper el hielo, mientras caminaban cerca del director para poder observar cómo había ido la escena. Enhyuk no dijo nada, solo se limitó a sentir y acercarse a mirar a la pantalla. Todos los del staff miraban con ellos la escena, y momentos después, el director anunció un descanso antes de volver a grabar mientras se cambiaba el escenario. Por lo general, los videos tomaban uno o dos días completos en ser grabados, y dado que este no tenía la gran cosa, no tardaría más de un día completo en hacerlo. Enhyuk y Donge caminaron en silencio a los vestidores, donde los trajes para la nueva escena los esperaban. Dentro era cálido, así que ambos dejaron sus abrigos y apoyaron los cafés en la mesa. Las personas que se encontraban ahí, preparando los vestuarios, salieron para darles un momento de reposo y tranquilidad. Las maquilladoras los esperarían afuera, preparando a los demás bailarines mientras ellos se cambiaban. Donge estaba tan cansado que se acostó en el sofá más grande y cerró los ojos, llevando su antebrazo encima para evitar el paso de luz. Solo faltaba grabar la escena de baile con los trajes y todo terminaría. Ya habían grabado el room version, por lo que faltaba poco para que fueran libres y descansaran antes de ir a Japón a promocionar. Un cálido aliento chocó contra su rostro y sintió como alguien le apartaba los brazos sobre su rostro. Ahora no, estoy cansado y sin ánimos, dijo He sin abrir los ojos, volviendo a regresar los brazos a la posición anterior. Solo quiero verte. Enhyuk nuevamente retiró sus brazos y allí empezaron un forcejeo que terminó en juegos para ver quién tenía más fuerza que el otro. Te dije que no tengo ganas, volvió a decir Donge mientras respiraba rápido y evitaba los manoseos de su amigo. Enhyuk seguía siendo mucho más fuerte que él, por más delgado que pareciera. La puerta se abrió y el manager entró sin molestarse en verlos jugar. Chicos, la grabación se retrasará otros 5 minutos. La escenografía no está lista. Descansen un poco y repongan energías. Bien, ok, dijeron al unísono mientras seguían forcejeando, lo que les dejaba 10 minutos a solas, 5 para seguir jugando y 5 para vestirse y salir. El manager salió y cerró la puerta, mientras ellas estaban cada vez más enfrascados en su lucha por el control del otro, sus caras rojas y sus respiraciones aceleradas. ¿Hacemos una apuesta?, preguntó la anchoa. ¿Sobre qué?, preguntó He mientras daba un tirón a sus manos, obligando a Enhyuk a llevar las suyas lejos de su cuerpo y casi caer encima de Donge. Sus caras a pocos centímetros se miraron. ¿A qué puedo hacer que te relajes en menos de 5 minutos?, dijo Enhyuk. Dije que no tenía ganas, repitió Donge sosteniendo su mirada. Lo sé, pero cuando gane, verás que te sentirás con más energía. Enhyuk había estado molesto mientras observaba a Donge en medio del grupo de bailarinas grabando el video. ¿Celos? Probablemente, pero ahora, casi encima de él, esa molestia se había perdido muy dentro de él y una sensación de algo extraño lo abrumaba. Ambos sabían que lo que hacían cuando nadie los veía era raro, pero se sentía tan bien. Al menos a Hugh le hacía sentir lleno y lo liberaba de estrés. Mirando a los ojos de He, olvidó que había estado diciéndole. Ah, sí, la apuesta. A la mierda la supuesta apuesta. Su cabeza bajó y sus labios capturaron los de su compañero. Un beso duro y exigente. Donge le respondió sin ningún reparo, y todo se sentía muy bien. De alguna manera, su cuerpo dejó salir el cansancio y se llenó de energía, una energía que estaba dispuesto a liberar en su amigo. Acomodándose encima del cuerpo de su amigo, Enhyuk se sentó a horcajadas, sin detener el beso, y pude sentir la excitación de ambos. Deberíamos parar aquí, le dijo Donge mientras respiraban profundamente. Deberíamos, pero mira cómo estás. Movió su cadera, lo que hizo que su trasero masajeara la dura erección de G. Este solo cerró los ojos de placer. No pienso dejarte así. La voz de Enkyu, que era baja, se había acercado de nuevo a los labios de Don G y los lamía, yendo luego a la punta de su nariz. Esa actitud encendía el libido de G, hasta sentir cómo se quemaba por dentro de anticipación. ¿Qué harás? Preguntó con un tono burlón, siguiéndole el juego, escondiendo el deseo que sentía. Enkyu bajó encima de él y se arrodilló en el suelo. Con manos rápidas y ágiles desabrochó el cinturón, el botón del pantalón, bajó la bragueta y metió la mano debajo de la ropa, sacando la palpitante erección hasta dejar los testículos sobre la pretina del boxer. La sala era cálida, pero para el miembro de Ange se sentía como si estuviera al aire libre. No es que hubiera estado en pelotas al aire libre, pero algunas veces se había masturbado con la ventana de su habitación abierta y el aire le había dado de lleno. Enhyuk se movió rápido, llevando la dura longitud a sus labios, pasando la lengua por el glande antes de cubrirla por completo con sus labios y volver a sacarla. Su lengua hizo un recorrido por la corona, masajeando en el frenillo y bajando por la longitud, trazando las venas marcadas, hasta llegar a la bolsa escrotal. Donge tenía una mano en su boca, acallando sus gemidos, mientras miraba los movimientos de su amigo. El ver su lengua entrar y salir de su boca húmeda, lamiendo y limpiando todo a su paso, hizo que un escalofrío lo recorriera y sus testículos se tensaran. ¿Sabes qué? Enhyuk miró a Donge. Creo que iré a tu piso a visitarte esta noche. ¿Y los demás miembros? Donge no pensaba en nada, solo quería correrse en la boca de Hyuk, y nada de eso estaba sucediendo mientras ellos hablaban. Los demás miembros estarán cumpliendo su agenda. Tendremos tiempo para divertirnos. Bien, ahora no estaba tan desinteresado de la idea. Está bien, ya hablaremos de ello más tarde. Ahora sigue. No nos queda mucho tiempo. Donge lo apresuró poniendo una mano detrás de su cabeza, sin empujar, solo dejándola ahí. Enhyuk le sonrió y se inclinó de nuevo mientras tomaba la erección en sus labios y su cabeza subía y bajaba. Donge no aguantó más y comenzó a mover sus caderas, rápido. Ya casi estaba. Unas cuantas pasadas de lengua, caricias rápidas y apretones fuertes de la mano de Hyuk, y Donge se vino gloriosamente en su boca. No dejes que nada se manche, demandó entre espasmos, y su amigo solo asintió mientras tragaba eficientemente. Alguien tocó la puerta. Donge sacó su pene de la boca de su amigo y lo metió de vuelta a su lugar. Y Enhyuk se levantó, limpiando las comisuras de su boca, lamiendo de sus dedos los residuos diminutos que había quitado antes. ¡Les quedan 5 minutos! La voz del manager se escuchó del otro lado de la puerta. Ellos se miraron y sonrieron. ¿Soy bueno o qué? Le dijo Enkyuk mientras se acercaba y le daba un pico. Bastante bueno. Sí, una mamada con todo y corrida en menos de 5 minutos era digna de admirar. Más tarde, el unge iba de regreso a sus departamentos, acompañados del manager. Mientras hablaban de los planes para los siguientes días después del lanzamiento del video musical, las miradas de complicidad entre los dos cuando el manager no los veía eran bastante sugerentes. Llegando al edificio, el manager se despidió de ellos y regresó a la van, mientras cada uno se dirigía a su piso a dejar sus cosas. Cuando Donge había llegado a su habitación, la música de aviso de mensaje le hizo dar un salto. Era un mensaje de Kakao de Enhyuk. Llego en 10. Donge sonrió y colocó su teléfono en la mesita de noche al lado de su cama, y comenzó a recoger sus cosas antes de que Hyuk llegara. Lo bueno de este nuevo edificio era que ya no compartía habitación con nadie, y aún así, si alguien llegaba a encontrarlos en la cama mientras fueran dormidos, igual lo pasarían por alto. ellos siempre dormían juntos cuando se quedaban trabajando hasta tarde, o cuando aprovechaban para distraerse mutuamente. Claro que esto último sus compañeros no lo sabían. Donge salió a la sala a comprobar que estuviera solo. Sin embargo, la puerta de entrada se abrió. Era Inkyu, quien al verlo corrió a abrazarlo. Donge abrió sus brazos y lo sostuvo fuertemente. Luego sintió como otro par de brazos lo rodeaban. ¡Qué bueno que están en casa!, dijo una vocecita aguda. Gracias al cielo que no se habían besado. Donge y Inkyu se separaron, mirándose asustados y luego mirando a aquel que los había abrazado. Hyun, ¿qué haces aquí?, preguntó Inkyu mientras se sentaba en el sofá. Donge se sentó a su lado y se acostó en sus piernas. Ryobuk sonrió y los miró. Estaba a punto de salir. Ya casi es hora de que Manager Kim venga por mí para ir a Sukira. Sé que están cansados de grabar desde ayer, así que les preparé algo de cena antes de irme. Eres tan bueno, Hyun, dijo Donge levantándose del regazo de Hyuk y para correr a abrazar a su compañero. Es lo menos que puedo hacer después de no haberles ido a llevar comida al set. Estaba preocupado por si habían comido o no, dijo Wook mientras devolvía el abrazo a G y se separaba tomándolo de la mano para llevarlo al comedor, seguidos de Enkyu. Sí, Ryowooki siempre llevaba comida. Era como una madre para todos, porque siempre buscaba que los miembros y el staff estuvieran bien alimentados. Solo en ese aspecto, en lo demás, era un diablillo peor que Q y G juntos. No debiste preocuparte, dijo Enkyu sinceramente. Era de esperarse que dijera algo con sarcasmo, pero quizá el cansancio que tenía era mucho para pensar en molestar a Ryobuk. Gracias, Hyung, dijo Ryobuk mientras regresaba a la cocina y traía con él una bandeja con comida servida en platos. Enhyuk y Donge prepararon la mesa en un 2x3 con todo lo que necesitaban. Colocaron los platos y esperaron a que Wook se sentara con ellos, pero él solo le sonrió. Como dije, Manager Kim debe de venir en camino. El timbre sonó. ¡Voilà! ¡Coordinación perfecta! ¡Ahí está! Bien, chicos, los dejo. Descansen y ¡buen trabajo! Gracias, Hyun, dijeron al unísono. Mientras se levantaban a acompañarlo a la salida y a saludar al manager que esperaba por su compañero. Antes de que saliera del departamento, Donge preguntó inocentemente a Hyun. Wookie Hyun, ¿y los demás miembros? Creo que por esta noche no hay nadie. Casi todos están cumpliendo con sus agendas. El único que puede llegar más temprano es Song Min-hyun, pero hoy mencionó que se quedaría un poco más porque harían la prueba de vestuarios y maquillaje para la obra. Así que pueden descansar tranquilos, le sonrió. Me voy. Con cuidado para ambos, dijo Enkyu. Algunas veces era muy protector con los miembros, y eso había sorprendido a G cuando recién se conocían. Lo haremos, dijeron el manager y Wook cuando salían. La puerta se cerró tras de ellos con un clic bajo y el hombre se miró. Comprobemos la casa primero, dijo Enhyuk. Correcto, siguió Donge buscando algún miembro que fuera a salir de la nada. En efecto, no había nadie. Más tranquilos se dirigieron a la mesa a comer lo que su hermano les había preparado, y pronto acabaron con todo lo que había en los platos. Satisfechos, fueron a la sala y encendieron la TV mientras se acurricaban en el sillón. Creo que estoy muy cansado para violarte, dijo Enhyuk. Donge entrecerró los ojos y lo miró. Él no estaba cansado. Había esperado toda la tarde por esto. Necesitaba de alguna forma o de otra una buena liberación. El estrés no salía solo por las buenas. Y de todas formas no era como si fuera a dejarse violar. Una idea cruzó por su cabeza y como un niño travieso sonrió. Te apuesto a que regreso tu energía antes de 5 minutos. La mirada de Enkyu le dio todo el consentimiento que esperaba. Saltando sobre él se sentó a horcajadas, sí, tal y como lo habían hecho más temprano, y comenzó a besarlo. Sin embargo, esta vez Donge empezó a explorar el cuerpo del otro, y rápido fue deshaciéndose de la ropa que estorbaba su propósito. Bajo él, Enkyuk respiraba aceleradamente, completamente desnudo. ¿No te quitarás la ropa tú? Dongje negó con la cabeza y le sonrió mientras su lengua quedaba atrapada entre sus dientes blancos. Haciendo una sonrisa característica de él, Enkyuk se estiró y mordió la carne rosada succionándola hasta que He pidió su lengua de regreso y comenzaron a besarse de verdad. ¡Vamos! Aquí alguien nos puede ver siempre, dijo Dongje mientras se levantaba y tomaba las prendas que había quitado a su compañero y caminaba en dirección a su habitación. Ya en ella, ordenó a Hugh ponerse con las manos en la pared, dándole la espalda. Alguien está muy intenso hoy. Palabras de Corpi para 13 cuando está leyendo. Alguien está muy intenso hoy, le dijo la anchoa mientras miraba sobre su hombro a Dongje, que se quitaba su propia ropa. Tú tienes la culpa. Primero me provocas y luego me dices que estás cansado. Perdón, no creí que fuera a cansarme tanto al repetir las escenas que te salían mal. Enhyuk lo miró desafiante con sus ojos brillantes. Dongje sabía que Hyuk tenía razón, pero si no hubiera estado tan distraído pensando en su amigo de la manera en la que lo tenía ahora, quizá no se hubiera equivocado tanto. Acercándose y poniéndose de rodillas, Dongje abrió los globos que conformaban el plano trasero de Hyuk y sin perder el tiempo comenzó a pasar la lengua por la hendidura. Yo creo que me dejas ahí eso. Ya no puedo. No, ya. Hasta ahí. Estoy agotándome la risa desde hace como medio... Sí, por favor, hasta ahí. Híjole, yo sigo diciendo y sigo insistiendo en que deberían de pasar los enlaces. Sí, exactamente, chicas. Pásenos los enlaces de las historias que quieran que leamos. Obvio, pues mientras sean de Super Junior. La verdad es que de repente Corp y yo ya no sabemos qué leerles porque pues encontramos puras porcadas. les juro que traté de buscar un fic donde no hubiera porcadas, pero al parecer fracasé. Sí, que solo lo intento. Exacto, o sea, empezaron bien, muy normales, pero hemos fracasado en el intento. Hoy no fue el día. Pero si ustedes tienen algún fic o algún alternative universe. ¿Qué te pasó uno? De hecho yo lo estaba revisando, está bastante cortito. Pero yo creo que lo dejamos para la siguiente semana porque ya son 10:17 y todavía tengo que subir el programa. Está bien. Pues entonces, Kat, la siguiente semana pues nos aventamos tu fic. Si tienes más fics de ese estilo, de que dice Corpi que está cortito y si no está tan intenso, pues mándanoslo y los leemos. Yo quiero un fic rayita donde Corpi y yo hagamos las interpretaciones. No, ¿por qué? Paso. Porque sí. Sí, Corpi, deberíamos. Obviamente no serías Corpi, te ponemos un personaje y le ponemos nombre a la rayita. Nombre a la rayita. Oh, pues me entendiste. Está bien. Dice Kat que todos los fics deben ser puercos. No, Kat, necesitamos un fic más normalito para que podamos interpretarlo Corpi y yo sin reírnos. De hecho. Okay, no sé si escuchaste hace rato. Estaba leyendo un fic rayita. Y pues que el primer nombre que se me vino a la mente fue el de Corpi. Y no podía, o sea, de verdad no podía. No, imagínate, yo me tuve que quitar los audífonos. Ya eso dice demasiado. Imagínate, me dejaron abandonado Corpi y Share hace rato. Entonces fue más por el uso de los nombres, estoy seguro. No, de hecho no. O sea, no hubiera. O sea, ¿princesa? ¿What? ¿De verdad? Yo, o sea, está bien que la rayita se la ganan con la tragadera, a mí también, pero ¿princesa? ¿De verdad? Pues yo qué, fue lo que puso la autora. Aunque si te soy sincero, yo para nada siento que Hichu la hable así. No. Dice Kat que sus fics son medio trepre con un final feliz. No importa, Kat, tú échale. Mientras sea de suyo, ya sabes que acá se lee. Igual, pues si nos quieres aventar uno de tus fics para el programa especial, pues con todo gusto también leemos. ¿Verdad, Copi? Sí, nada más que estaba pensando que para el programa especial sería muy bueno que no tuvieran escenas de este tipo. Porque lo ideal es que sea un poquito sí. más familiar. Exactamente. Y pues nada, chicas, entonces pues ya dijo Corpi, ya nos vamos. Ya nos está corriendo la señora jefasa del programa. Ay, sí. Y pues nada más como último recordatorio, no olviden ir a checar las notitas que estamos publicando sobre los eventos de KP Entertainment. Si tienen más curiosidad sobre los eventos, pues vayan directo a las redes sociales de KP. Y pues estén al pendiente, ya saben que a lo mejor y les traemos boletos, a lo mejor y les traemos mercancía. Ya por ahí ya Corpi y yo ya estuvimos hablando de algunas cosas para darles regalos, entonces pues no se lo pueden perder, no pueden dejar pasar la oportunidad de venir a chismear con nosotros y ganarse premios, ¿verdad, Corpi? Ajá, sí, lo que él dijo. Mírenla cómo es re grosera, me está dando el avión. Sí, es que estaba escuchando que se estaba cortando, pero creo que ya se estabilizó. Sí, y pues si se les cortó y no escucharon muchísimo, chicas, pues aguantan a la repetición. La repetición mañana a las 10 de la mañana, por favor. Si llegan al horario de los fics, no olviden ponerse audífonos. No quiero que las mamás, los papás, que escuchen con ustedes después me estén reclamando. No, o sea, es ay, que, cualquier... o sea, la historia no es mala. La cosa aquí es la forma en la que interpretas. Está bien, les voy a leer como chico de preparatoria exponiendo. No, y tampoco. Entonces. No, o sea, imagínate. Él le dio el beso. Ponemos a Loquendo. Bueno. Oye, sí. ¿Cómo estás? XD. Ya dicen que ya nos escuchan mejorcito. De todos modos ya nos vamos. Pero bueno, chicas, pues Corby, muchas gracias por seguirme invitando al programa. Espero que les haya gustado la emisión de hoy, chicas. Yo sé que fue una emisión más random, no tan Super Junior como nos tiene acostumbrada Corby. Pero pues es que les teníamos que soltar el chisme de lo que Share vivió. Igual pues, descansen, sueñen bonito, sueñen con el chino favorito de su elección. La historia, supongo que nos pregunta de la historia que estábamos leyendo. ¿La rayita o la no rayita? Tú dirás. No, dice que el último. Ah, el último fic, se llama I Wanna Dance. Voy a buscar el enlace, está en... ¿cómo se llama esa plataforma? Bueno, no me acuerdo, pero te queda de ver el enlace. Si estás en la página, disculpen. Si estás en la página no, en el grupo de WhatsApp, dispensen, es que me ganó el sueño. Prendí la luz y me caló más. En la página de. No, en la página no. Dice, me corren el trabajo en una casa y cuida niños. Póngase sus audífonos, Curi. Mañana a las 10 de la mañana la repetición. Si estás en el chat de WhatsApp, choose one, te lo paso por ahí si gustas. Dice Curi, me gusta el programa y sus historias. Ay, gracias, ojalá y regreses. No te nos vayas. Qué bueno que les gusten las historias. La verdad es que... ¿Estás ahí, 3D? Creo que se cayó. Es eso, puso micrófono a su... Digo, puso silencio a su micrófono. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es su momento ahora. Bueno, ahorita no, porque ya nos vamos. Pues, ¿sabes qué dirías, men? Pero no te escuchaste. Y se volvió ahí. ¿Qué sabe qué dirías? Porque te perdiste. Ah, les decía desde que... que pues la emisión de la traumada empezó de manera random, pero que si ellas quieren escuchar sus historias o algún fic en particular de Super Junior. Sí, lo perdimos otra vez. Lo perdimos otra vez. Entonces, pues bueno, yo ya me voy a despedir en su lugar. Les agradezco mucho que hayan venido a la emisión. Te caíste, ¿verdad? Yo no me caí. Sí, sí te caíste. Les agradezco que hayan venido a escuchar esta emisión. Ahorita les dejo el enlace de el último Vic. Y ya nos despedimos. El siguiente martes nos escuchamos. Vengan a escuchar a 13 el lunes. 13 el lunes, órale. No, pues qué chido. Y nada. Eso fue La Nocturna con Suyo, el episodio número 15, creo. Creo les dije que era el 15. Sí, 15. Sí. Ya saben, mañana estará sonando a las 10 de la mañana y la repetición también la van a poder encontrar a través de Internet Archive. Ahí la buscan, por favor. Ya nos vamos. Pórtense mal, cuídense mucho. Bye, bye. Descansen, chao. 존재는 너야. Changing my life. Go! 두근대는 맘 너는 아까